tarde, 25 minutos. Ah, Gonzalo sacó el látigo. Por favor, no cuenta Lucrecia. Ay, ¿por qué me quitas? Si no, quieres, es que si la prueba darme el látigo. Ah, se lo estamos dando a Lucrecia, me parece cortés de su parte. Es como cuando en un bar está sonando un tema y el barman se tira el tema. Pero no hay en el... Yo era por lo único que nos asoleamos. Segundo tiempo de todos los muchachos ya. Encendido la feta, porque vienen los veinteros, ahí va y vende el cocotero, y cuerno sin ser planeta. Para que no me quieras si acá, yo gano papá, dame un beso por si quieres, y enseguida nos casamos. Tráeme la plata, un pedillo, nene, que me voy pa' la cumbiamba. Tráeme los tabacos, no, no, no. Pero mira costeñita, yo me voy que me voy pa' la cumbiamba. Ahí donde está la guacharaca pa' gozar, que me voy pa' la cumbiamba. Tráeme el ron y los tabacos, no, no, que me voy pa' la cumbiamba. Pero mira, mira, mira, yo me voy, que me voy pa' la cumbiamba. Ahí donde está la guacharaca pa' rosar, que me voy pa' la cumbiamba. Latina Estéreo. Salsa. Viva trabaja de la mano del gobierno regional y nacional en la legalización de vivienda para más... Thank you. maldito que me derrumbó. Oye, nosotros venimos del más allá. Son muchos los cantantes, pero pocos los prospectos. O sea, nosotros somos otra cosa. De solo escuchar la combi. Hoy te pone bien, te pone bien. Tropicana. Tropicana te pone bien, niño. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mal. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Pásame el efecto con no mi sacripil. Tengo como mil líricas que quieren salir. Pero algunas de ellas son pesadas para ti. Así que vamos a hacerlo bien clean. Me gusta porque eres divina. Quisiera caminar de más cerca tu bacteria. Si te puedes seria con ese cucarón, voy a echarte mi B. Neno, voy sin frenos. ¿Qué piensas si te echo mi leche entre tu C? Biches, nada, sabe un poco raro. Si estás en tu día, entonces entro por el A. Digo, bien despacito, no hay que hacer ruido, pero soplame el beat. Tufo, que está lleno de polvo. Tengo dos bolas para meterte en el orfanato. Que tiene dos canchas, ojo con la toalla que está que la man. Andas a lavar con el sudor, eso no es un secador, más bien es tu vibra. Hay una fuga de gas y de agua. Tú quieres ver chica mal, quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Tú quieres ver chica mal, quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. Yo sé muy bien que te ha gustado el huevo. En la mañana a ti te gusta tu tanda de huevo. Uno silvestre, cuando yo entro lo sientes en el viento. Porque abro la ventana para que así salga el olor a marisco. Caracol y camarón, lo siento, pero tu ex tiene cara de marisco. Cal de campo, fútbol americano. Y a él le gusta que le den por el año. $1,000 por temporada. Y de ñapa te da una mamá. Que esté como quiere, que sea inteligente y que pase mi semestre sin dificultad, que sea la más popular de toda la facultad. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Si tú quieres ver chica mal, quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Si tú quieres ver chica mal, quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. Esta fue pa' todo lo mal pensado. Que dicen que mis discos son un poco pesados. Ustedes pensaron mal. Yo solo hice la oración. Ustedes la tenían que rellenar. Sepárame de todos los raperos. Con esta le di una patada en el trasero. Actualiza tu flow y tu rima también. Que tener tanto novia le quita el sostén. Ten, escúchame tita. Si quieres que te ayude, aparte una cita. Lo que tiene está cuerpado, yo lo tengo en flow. Acepta que este flaco te activo. Oh oh, de nuevo a la rumba. Agarro el mic y le doy una tunda. Y tú no quieres que yo saque los trapitos. Por si tú no lo sabías, soy el papá de los pollitos. Mi casa hay una fuga de gas y de agua. Tú quieres ver chica mal. Puedo ver gas o ver gota. Puedo ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Tú quieres ver chica mal. Puedo ver gas. Tú sabes, el Jiggy D, pa' todo lo mal pensado. Otro clásico más pa' tu agenda. Otro más pa' tu colección del J-I-W-G. Llega más la D, Nerdside, el nervo, el que se la sabe toda. Con DJ Shecky, tú sabes. 102.9 Tropicana. Tírale. La noche está pongo. Sí, ah, qué no, pero es que también de la Easy, un par de mujeres pa' matar la vega. Richie, con Tarre y el DJ Marre. Un poco de como el voltaje. Cari de bambino, pega, pega, está salvaje. La noche está con Billy. De que ninguna buena disco, la música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una de Yandel y Wisin, una de Bocalle, también una de Eddie. La noche está pa' Wisin. eso es lo que tú querías. Que ponga una nati de chintu y mal. El jefe, el rey, ese trabajo soy yo. Lo insuperable, ese trabajo soy yo. Tiene ese falso archivo, ese trabajo soy yo. Ubícate y reconoce, ese trabajo soy yo. Para arriba no mire, tú eres insignificante. Eres insignificante. Los jóvenes también.